Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Qué bueno, todo nuestro ser alaba al Señor, amén. Ah, todo nuestro ser exalta su nombre, amén. Ah, nuestro Dios es tremendo, es precioso. Qué bueno, y Él sigue obrando, está obrando permanentemente a nuestro favor y a favor de todos los que lo pueden estar necesitando. Bueno, de hecho, tenemos que seguir orando, intercediendo por la salud, la restauración, la recuperación de Graciela Abogado, nuestra amada hermana, una de las plateadas de nuestra congregación. Y bueno, ella todavía está allí en terapia, pero el Señor está junto a ella. Así que Él siga haciendo la obra que sea necesaria y se glorifique en ella. Así que oremos por ella, oremos por su familia. Seguimos orando, seguro también por la necesidad de aquellos que están recibiendo esta transmisión. Estamos orando de manera especial también por Mario Roldán, un varón de Dios, y necesita también que el poder del Espíritu Santo siga obrando, fortaleciendo su vida, trayendo sanidad a sus enfermedades. Así que oramos por él, por toda la familia, por aquellos que están pasando por tratamientos oncológicos. Pero bueno, el Señor es todopoderoso, amén. Claro que sí, allí está nuestra confianza, en Él está nuestra confianza y en Él esperamos, en Él tenemos que aprender a esperar, porque entonces hay paz en nuestro corazón y esa paz nunca es defraudada, nuestro Dios no defrauda a nadie. Quiero en esta tarde invitar a nuestra hermana Claudia que venga aquí para poder orar, tener esta palabra de oración, de intercesión. Estoy seguro todos nos vamos a unir en el amén, en este mismo espíritu. Y bueno, aún luego de que terminemos este culto en esta noche, como siempre tendremos los grupos de oración, así que estén todos atentos a las videollamadas por WhatsApp. Y los que están aquí en la casa del Señor lo vamos a hacer una vez que finalicemos también la transmisión. Pero ahora pidamos al Señor que Él tenga a bien bendecir en su gracia y en su amor y con el poder del Espíritu a todos aquellos, no solo los que yo nombré, la comunidad es grande, es inmensa, así que a todos aquellos que puedan estar pasando ahora por necesidad. Si usted está allí escuchando esta transmisión y tiene a alguien o usted mismo en necesidad, abra su corazón y dígale: Señor, te necesito. Y esta oración también le alcanzará a usted y le estará respondiendo Dios en su propia vida. Claudia, nos dirigís. Señor, te glorificamos en esta preciosa tarde donde estamos reunidos, Señor. Un grupo de tus hermanos, Señor, tal vez, Señor, con carga, Señor, con angustia, Señor. Pero sabemos, Dios, que vos sos un Dios grande, que tenés todo en tus manos, el control de todas las cosas, Señor. Aleluya. Como decía, Señor, aquí también Belén, orar por nuestro país, pidiéndote, Señor, que vos obres, Señor, que obres en nuestra familia, Señor, que toques sus corazones. Pero muy especial por aquellos que están pasando enfermedad, Padre Santo, te rogamos por ello. Hoy clamamos, Señor, que tú tengas piedad, misericordia, te manifiestes en la vida de Graciela Abogado, Señor, amén, como también en este hombre Mario, Padre querido. Sí, sí. Te pedimos por todos los enfermos, Señor, de nuestra congregación, que vos tiendas tu mano, Señor, misericordiosa, y estés derramando de tu sanidad, Señor. No importa la enfermedad ni el problema, Señor, pero te pedimos que te manifiestes, Padre, amén, en esta noche. Que tu poder, Señor, se manifieste en estas vidas. Sí, que tengamos noticias fabulosas mañana, preciosas, Señor, sobre estas personas, Señor. Sabemos, Dios, que tú eres un Dios poderoso y que vos vas a obrar a tu preciosa voluntad, Padre. Porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Por eso te agradezco y te alabo. Bendice el resto de esta tarde, Señor. Bendice cada necesidad que hay en el corazón en esta noche de mis hermanos, de mis hermanas, aún de nuestros pastores y sus familias, Padre querido. Te alabamos y te engrandecemos tu nombre en esta preciosa, aleluya, tarde. Señor. En el nombre de Jesús descansamos en ti, Padre querido. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Que así sea entonces en la vida de todos y cada uno de los que han sido alcanzados con esta oración, con esta palabra. Y en este momento vamos a compartir, a recibir el mensaje del Señor. Dios ha preparado algo para llegar a tu vida, para alentarte, para sostenerte, para fortalecerte, bueno, para sostenerte con ánimo y sobre todo con mucha confianza en Él. Está claro que seguimos viviendo un tiempo de mucha zozobra, mucha incertidumbre, y todo esto normalmente levanta como cierto cierta, bueno, nivel o grado de ansiedad o de temor en la vida de muchas personas, pero bueno, podría ser también en algunos creyentes, en algunos cristianos, quizás todavía porque necesitan desarrollar todavía más su fe, fortalecer más su fe, ¿verdad? Pero nadie está exento de poder ser, bueno, puesto a prueba por estas circunstancias y estos tiempos, no solo por causa del COVID-19, sino que esto se suma a otras cuestiones, a otras problemáticas, a otras adversidades, a otras luchas, y entonces hace que ya la cuestión se torne un tanto insostenible, ¿no? Para muchos ya es bien insoportable, y de hecho también va derivando en otro tipo de afecciones. Así que, bueno, la pandemia del COVID-19 en todo caso ha traído aparejada otra pandemia, ¿no es cierto? Y precisamente es la pandemia de la ansiedad y el temor que ha sobrevenido a tantas personas. No solo el COVID, otras cuestiones ponen de manifiesto la vulnerabilidad y la debilidad de los seres humanos, y esto nos genera temores, nos pone a prueba. En muchos casos, por COVID o por otras enfermedades u otras cuestiones, somos como confrontados con la posibilidad de perder la vida, ¿no es cierto? Como que vemos allí muy de cerca la posibilidad de morir, y esto genera mucha incertidumbre, temor y, por supuesto, niveles de ansiedad que se hacen insostenibles para las personas. Mire, muchos tienen incertidumbres, todavía faltan respuestas. Faltaron desde el inicio de todo esto que está aconteciendo a nivel global. En su momento la pregunta era, ¿qué es esto del COVID-19? ¿Es una confabulación mundial? ¿Pretenden tomar el control de la humanidad? ¿O exterminar a una buena parte de los habitantes de este mundo y así entonces evitar un colapso económico en las naciones? Y luego, ¿y si me enfermo? ¿Qué me va a ocurrir a mí? ¿Qué me pasará? ¿Podré sobrevivir? ¿Y si le ocurre a mis seres queridos, sobrevivirán ellos? Así que, bueno, a lo largo del tiempo han comenzado a surgir inquietudes, incertidumbres, preguntas. En algunos casos han tenido ya respuesta, en otros no. Hasta no hace mucho era, ¿habrá vacuna? ¿Llegan las vacunas? Fue después. ¿Serán seguras? Todavía es actual. ¿No será una estrategia de dominación? ¿Me cambiarán el ADN? ¿Ya no voy a ser quien soy si me vacuno? ¿Ya no seré la misma persona? ¿La vacuna es diabólica? ¿Dejaré de ser salvo si me vacuno? Bueno, son todas interrogantes que algunos que nos puedan parecer muy descabellados, están presentes o han estado presentes en todo este tiempo, insisto, aún dentro del ámbito cristiano. Naturalmente, algunos piensan de una manera y otros tienen otra perspectiva frente a estos interrogantes. Unos de un lado, otros de otro lado. Pero son cuestiones que incluso podrían llegar a provocar problemas en los matrimonios o en las familias. Y también podría provocarlos en una iglesia o entre iglesias. Así que cuidado, debemos ser cuidadosos, porque Satanás obviamente atacará e intentará abrir una brecha en hogares o en iglesias, si le es posible, si le damos oportunidad a través de este tipo de cosas. Más allá de esto, todo genera un altísimo nivel de ansiedad y de temor que puede derivar, como ya lo sabemos y lo estamos percibiendo, somos testigos de ellos, trastornos y perturbaciones físicas, psicológicas, emocionales y aún espirituales. No ya tan solo de las personas adultas o de mediana edad, también en jóvenes, en adolescentes y aún en niños. Ellos también están sufriendo alguno de estos trastornos y perturbaciones por causa también de niveles elevados de ansiedad y de temor que no logran manejar como corresponde y entonces lo perciben en sus propios cuerpos. Como decíamos, es cierto que hay otras muchas causas y fuentes generadoras de tensiones y de ansiedad, pero en todo caso, ¿dónde, cómo canalizar y cómo controlar estos temores y estas ansiedades, eso es lo que necesitamos poder saber. Y en esta noche, en esta tarde, Dios quiere volver a darnos la respuesta. Digo volver a darnos porque Él nos sigue hablando en medio de todo esto para hacernos saber que Él es Dios, como hemos cantado, que Él tiene todo el control y que esperemos en Él con confianza. Porque aquel que espera confiadamente en Él no es defraudado. Y entonces en Él tenemos la posibilidad de canalizar nuestra ansiedad y nuestro temor, de vencerlos, de tenerlos bajo control, de no dejarlos crecer para que entonces nos atrape y nos cause también estas perturbaciones en cualquiera de esos aspectos. Así que esperar en Dios es el secreto, es la invitación que Dios nos hace. En esta noche, para todos aquellos que pudieran haberse dado cuenta de que estaban en un estado de tensión, de nerviosismo, quizás nadie quiere reconocer, no estoy ansioso. La verdad que no, pero no sé, esto de la vacuna, ¿qué pasa? Bueno, vieron, uno no lo quiere admitir, pero en el fondo lo termina expresando. Mire, hablan los científicos, hablan los políticos, hablan los periodistas, habla la gente. Hablan los que saben algo o mucho, hablan los que no saben nada, hablan los que tienen fundamentos, también aquellos otros que no tienen ningún fundamento. Hablan mis amigos, sus amigos, hablan en el trabajo, en su trabajo, hablan en el barrio, hablan en las redes, hablan en los comercios, hablan. Y eso es lo que nos está causando esta cierta especie de locura también. Ahora, es posible entender esto en aquellos que no han puesto todavía su confianza en Dios. Y entonces, por supuesto, no encuentran nada firme y seguro a lo cual aferrarse para encontrar seguridad y firmeza en ellos mismos. Nadie en quien poder canalizar este estado de agitación interior y de ansiedad frente a lo incierto. Pero en el caso de aquellos que sí hemos puesto nuestra confianza en Dios, ¿por qué entonces tendríamos que caer en esas situaciones? Y eso es porque escuchamos muchas de esas voces y les damos mucho espacio en nuestra mente y en nuestra vida. Y es más, nos dejamos llevar por esas voces y esto es lo que genera esa ansiedad y ese temor en nosotros mismos. Es porque no estamos dando lugar a la voz de Dios en nosotros. No escuchamos sobre todas esas voces la voz de nuestro todopoderoso Dios, que nos dice, espera en mí, confía en mí, yo estoy contigo. El profeta Isaías dice en el capítulo 30 y versículo 18, cuán bienaventurados son todos los que en él esperan. ¡Cuánta bienaventuranza, cuánta dicha, cuánta bendición, cuánta victoria! También sobre la ansiedad y el temor hay para todos, todos aquellos que esperan en Él. Así que la bienaventuranza no está para todo el mundo, está para aquellos que aprenden a esperar en Dios. Y esperar en Dios, como sabemos, no significa tener una actitud pasiva o conformista, sino todo lo contrario, la espera está siempre llena de fe, es una espera que está llena de esperanza y está llena de acción. Esperar es a veces difícil, es mucho más en este mundo que anda tan rápido sin saber hacia dónde, pero no importa, hay que ir muy rápido hacia donde no sabemos. Y esperar entonces es difícil, casi imposible para muchas personas, porque queremos las cosas al instante, queremos que todo suceda rápido, y es más, queremos que suceda de acuerdo a nuestros propios planes o pensamientos. Pero Dios no solo tiene la respuesta adecuada para tu vida, no solo Dios tiene la respuesta adecuada para su vida que está ahora allí en esta transmisión, sino también Él sabe el tiempo oportuno para producir esa respuesta. Por eso Él le invita, espera en mí, lo cual es una invitación a, por supuesto, tener nuestra confianza en Él, a ser pacientes, sabiendo que en Él hay seguridad. Si Dios me dice, vení, Quédate a mi lado y espera en mí. ¿Espera qué? Espera el momento de la respuesta que te voy a dar. No desesperes. Por otro lado, ¿por qué desesperar si estoy en manos del Dios Todopoderoso, quien me guarda, me protege, me provee? No esperamos demasiado a veces porque nuestra fe es corta. Nuestra confianza es más bien situacional. Es decir, si me va bien, si todo marcha más o menos en orden, entonces parece que yo confío mucho en Dios. Pero cuando algo no anda bien, ahí se pone de manifiesto que mi confianza era pequeña, mi fe era corta. Es porque no sabemos o no hemos aprendido a esperar en Dios. Y por eso caemos víctima de la ansiedad, la angustia, el pesimismo y el temor. Y tomamos muchas de esas voces que andan por allí, dicen una cosa, dicen la otra, y no, qué barbaridad, uy, fíjate lo que va a pasar, uy, qué locura. Isaías 40, 31, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Gloria al Señor. ¿Quién dice? Los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas, se multiplican las fuerzas. Levantarán, dice, alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y esto está aludiendo a la asistencia de Dios en medio de las adversidades, de las luchas o de las pruebas, que son las que nos quitan energía y nos sacan las fuerzas. Pero acá Dios está diciendo, mirá, aunque vos pases por esas adversidades, esas luchas o esas pruebas, si esperás en Dios, tendrás nuevas fuerzas. ¿Por dónde pasa la cuestión? ¿Por Dios? De ninguna manera. ¿Por las situaciones? Si yo no las manejo, van y vienen. Pasa por mí. ¿Confío o no en Dios? ¿Podré esperar en Él o no? De eso se trata entonces. Y de eso depende de si usted va a tener ansiedad, agitación, temor, o si va a ser victorioso y victoriosa sobre esas circunstancias y va a tener paz en su corazón y va a sentir esa fuerza que viene de Dios para confrontar la adversidad. Isaías 49, 23, dice Dios, los que en mí esperan no serán avergonzados jamás. Pero se da cuenta otra vez, ¿cómo destaca a aquella persona que aprende a esperar en Dios? Y está diciendo que esa bienaventuranza y esa bendición ahora consiste en que esas personas nunca serán avergonzadas, nunca serán defraudadas. Y esto alude un poco a cuando debemos confrontar enemigos que se levantan delante nuestro. Bueno, la mayoría de los casos se trata de seres espirituales, de las tinieblas, de la oscuridad, espíritus inmundos, ¿no es cierto?, que pueden venir a hostigarnos, a maltratarnos o a intentarlo al menos. Allí, si yo sé esperar en Dios y no me desespero y trato de hacerla por mí mismo, entonces dice, nunca vas a ser avergonzado, yo soy tu Dios, dice Dios. Así que tiene que ver con los enemigos. Por eso también en Proverbios 35 dice, Él, Dios, es escudo a los que en Él esperan. A los que en Él esperan. Si espero en Él, Él es mi escudo, Él es mi refugio, es mi fortaleza frente a cualquier enemigo que se levante. Podrá ser ese enemigo una enfermedad grave. Dios está conmigo, es mi refugio, Él me defiende, no seré avergonzado. Por eso dice la canción, ¿no? No temeré a 10 millares de pueblos que hagan sitio contra mí. Todos ellos tendrán que huir y caerán. Y claro, el mundo es hostil. Satanás es el enemigo declarado. Ninguno, dice el Señor, te avergonzará ni te derrotará si aprendes a esperar en Dios poniendo toda tu confianza en Él. Y aún el Salmo 32:10 dice, muchos dolores habrá para el impío, el que no puso su confianza en Dios. Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Otra vez, qué bueno, esperar en Dios. ¿Te das cuenta cuánta bendición trae sobre tu vida y la vida de aquellos que te rodean? Ahora, por esperar en Él, por aprender a confiar en Él y esperar en Él, entonces te rodea la misericordia, te rodea la gracia de Dios. Y esto tiene que ver seguramente haciendo alusión más a aquellos aspectos de las necesidades más particulares que tenemos. Esto está queriendo decir, Dios provee, no te hace faltar nada, no tendrás falta de ningún bien, porque Él te rodea de gracia y de misericordia, porque vos sabés, has aprendido a esperar con toda confianza en Él. Ahora, fíjese esto con atención. No estamos hablando de esperar a Dios. Estamos esperando, y la Biblia nos está hablando de esperar en Dios. Mire, si dijéramos hay que esperar a Dios, es como que Él está lejos por algún lugar, desentendido, y nosotros tenemos que esperar a que se dé cuenta y entonces venga de algún lugar, y mientras tanto yo estoy pasando lo que estoy pasando y lo tengo que esperar y no puedo hacer nada, no sé dónde está y en algún momento llegará. Y no es esta la imagen ni la ilustración que la palabra nos presenta. Es muy distinto decir esperar en Dios. En Dios significa que yo estoy junto a Él. Significa entonces esto de la comunión que yo tengo con Él, el compañerismo que tengo con Él, la profundidad y la fortaleza de mi vínculo con Él. Ahí puedo esperar en Él, es decir, espero, pero Él está a mi lado. Espero estando yo a su lado. Y después, ¿qué me importa lo que ocurra si yo tengo esta conciencia y esta convicción? ¿Y de qué voy a temer si Él está allí? Él levanta la mano y cualquiera que quiera hacerme algo ya está liquidado. Si yo necesito algo, Él extiende su mano y ya me lo está proveyendo. Si yo me quedo sin fuerzas, Él está allí conmigo porque había estado peleando por mí, pero además me está dando fortaleza. Esperar en Dios implica que estamos junto a Él, muy cerca de Él. Nuestra comunión, nuestro compañerismo, nuestra relación entonces es estrecha y fuerte. Y si no lo es, es como que en el momento de necesitarlo lo pierdo de vista, se me desdibuja. ¿Pero por qué? Porque yo tomé distancia de Él. Porque yo no desarrollé con mayor profundidad este vínculo con Él. Y ahora que es cuando más lo necesito. Debiéramos estar tan cerca del Señor que podamos decir que somos uno en Él. Y somos uno con Él. Entonces, su presencia llena nuestro ser. Así esperamos entonces en su fidelidad, en sus promesas. Podemos esperar en su poder, en su amor, y lo hacemos con toda confianza, con toda paciencia y con toda nuestra fe. Así que esperar en Dios no es esperar en cualquier persona, es esperar en el Todopoderoso, es esperar en el que reina y vive para siempre. Nuestra espera es en el Rey de Reyes y Señor de Señores, es en el que gobierna toda la creación. Esperar en Dios es esperar en tu Salvador, tu Señor, aquel que te ama. Por eso esperar en Dios es hallar descanso y nuevas fuerzas. Puedo orar y pedirle que sus fuerzas me sostenga cuando yo me siento débil. Allí es donde puedo soltar mi carga y puedo confiar. ¿Confiar en qué? En que la forma en que Él lo decida y en el momento adecuado y con las personas que Él quiera utilizar, Él me va a bendecir, Él me va a sostener. Él me va a traer sanidad, Él me va a renovar las fuerzas, Él va a proveer a todas mis necesidades, así como Él quiere, cuando quiera y con las personas que Él quiera estar utilizando. Pero Él es fiel y lo lleva a cabo. Esta es nuestra seguridad, esta es nuestra confianza, este es nuestro gozo. Y al hacerlo y al vivirlo, ahora hay paz en nuestro corazón. No hay temor, hay seguridad. Ahora no hay incertidumbre. ¿Qué me puede pasar? Sí, estoy en manos del Señor. Hay quietud, ya no hay zozobra, hay esperanza, no hay desesperación. Hay tranquilidad en nuestra mente y en nuestro corazón. No hay extiende, su fe se fortalece. Mientras lo hacemos, el ánimo está cada vez más afirmado en el Señor. Y ahora usted se siente también capaz de controlar y vencer la ansiedad o el temor. Las voces siguen hablando y escuchándose, pero por sobre todo su oído está afinado para escuchar la voz de Dios que dice, está tranquilo, está en paz, no pasa nada, yo tengo todo bajo control y sigo cuidando de tu vida. Permanece en mí, está en mí, espera en mí. Entonces lo alabo por lo que ya ha hecho también en mi vida, no por lo que ya ha hecho en la vida de los demás. No, yo puedo reconocer todo lo que Dios ha hecho en mi vida y en el último tiempo también. Y lo alabo y lo exalto, porque son demostraciones de la fidelidad de Dios. Y si el Señor hizo todo eso por mí, ¿por qué no va a poder hacer esto? ¿Acaso Él no tiene el poder para hacerlo? Claro que sí. Y lo alabo también con gratitud por lo que hará en mí en medio de esa situación o de esa necesidad. Creo que cantamos, ¿no es cierto? Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Eso es exaltar el nombre de nuestro todopoderoso Dios. Esperar en Dios es esperar su bendición. Isaías 30, 18 dice, cuán bienaventurados son todos los que esperan en Él. Y la bienaventuranza es bendición. Es aguardar el cumplimiento de su voluntad. Aguardar el cumplimiento de su voluntad. Y su voluntad, sabemos, es siempre buena, agradable y perfecta. ¿Hay algo mejor para nuestra vida que la voluntad de Dios sea cumplida? ¿Hay algo mejor para su vida que está ahora allí recibiendo este mensaje? No lo hay. Por eso debo aprender a esperar. La espera desata bendición sobre mi vida. Uno dice, espero y no hago nada y no sé qué va a pasar. Bueno, no, entonces largo todo. No, no, estás esperando en Dios. Y dijimos, Él tiene un momento oportuno para bendecirte en la manera que decida llevarlo a cabo y con las personas que Él elija. Dice la palabra de Dios, desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en Él. Dios siempre obra a favor de los que esperan en Él. Así que, amado hermano, amada hermana, cada uno de los que está allí, amigos, acompañándonos en este encuentro, espera en Dios. Espera en Dios, espera en Dios, porque la respuesta viene, porque Él no defrauda, porque Él obrará su voluntad, porque eso va a hacer que tus fuerzas se multipliquen, vas a tener provisión, tus enemigos caerán, tenés que esperar en Dios. Entonces vas a poder canalizar o controlar toda ansiedad y temor que se levante en este tiempo o en cualquier momento. Para que la paz siga habitando en tu corazón, para que haya quietud en tus pensamientos, porque tu confianza está puesta en Él. Profeta Jeremías, para finalizar, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 23 y 24, dice, cada mañana se renuevan sus bondades. ¿Quién dice amén? Claro, cada mañana se renuevan las bondades, la gracia, el amor, la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. El profeta mismo, el profeta Jeremías nos está diciendo, esto es lo que yo hago, espero en Él. Porque todas las mañanas Él me bendice de manera preciosa, profunda, completa. Y además, el Señor es todo lo que tengo. ¿Y qué tendríamos si no a Él? Por eso, que sea Él todo lo que usted tiene en la vida. Aquello que es lo más importante para su vida. Que sea Él todo lo que usted necesita. Porque si usted lo tiene a Él, entonces lo tiene todo. Unirnos a Dios en profunda y estrecha relación, vínculo. Esperar siempre confiados y seguros en Él. Así entonces podemos vencer la ansiedad y el temor en nuestra vida. Permitime orar para finalizar en esta noche y luego poder abrir nuestro corazón para cantar, exaltar su nombre. Padre, gracias, gracias por tu presencia entre nosotros, gracias por tu palabra en esta noche que una vez más nos está animando, alentando, Señor, sobre todo a buscarte a vos, buscar tu rostro, tu presencia, a abrazarnos fuertemente a vos, estrechar nuestra comunión y nuestro vínculo en vos, Señor, y una vez que estamos allí abrazados por vos, aprender a esperar en ti. Si eres el que maneja todo el universo, Señor, ¿cómo no esperar en ti? Tú tienes otra perspectiva del tiempo, tú sabes las oportunidades, las sazones, tú manejas todo, Señor. Ayúdanos a esperar en ti. Porque el que espera en ti nunca es defraudado. El que espera en ti encuentra nuevas fuerzas. Señor, el que espera en ti ve cómo sus enemigos caen. El que espera en ti, Señor, no le falta ningún bien. Señor, por eso necesitamos ayudarnos, por favor, a esperar en ti. Para que haya paz en nuestros corazones. Para que aún en medio de esta tormenta que se le ha levantado en este mundo, Señor, haya paz en nuestros corazones. Que no seamos vencidos por la ansiedad y el temor. Pero no solo esto, Señor, por lo cual te exaltamos y te glorificamos, sino para guiar a muchos otros, Señor, que sí están sufriendo y padeciendo, Señor, esto en sus vidas, en sus mentes, en sus físicos, en sus emociones. Y aún se trata de niños, de jóvenes, Señor, tanta gente. Señor, usanos, queremos ser instrumentos, queremos guiar a otros a ese encuentro contigo para que ellos reciban igual bendición, Señor. Para que sean libres, no solo de esto, sino por sobre todas las cosas, libres de esa esclavitud, Señor, esa cadena de pecado que entonces arruina las vidas. Oh, toda la gloria es para ti, Señor. Todo el honor es para ti. Exaltamos tu nombre. Lo levantamos en alto, Señor, porque eres el único y todopoderoso Dios. Amén. Y amén. Amén. El Señor te bendice en esta tarde también, claro, y Él renueva sus bondades y misericordias en este momento y mañana lo hará también y así cada día. Te invito a abrir tu corazón, apenas terminemos la canción ya para terminar este encuentro. Bueno, aquellos que están en la online, la transmisión online, van a estar con sus grupos de oración a través de las videollamadas. Y los que estamos aquí, una vez que termine la canción, entonces vamos a ser guiados para poder orar también en esta noche. Así que no se vaya, vamos a tomar unos minutos para poder orar unos por otros también. Así que Dios te bendiga y te guarde, que completes una excelente semana llena de bendición, de victoria, de fortaleza de parte de Dios. El domingo entonces participamos de los 4 cultos que tenemos durante el día. Los que están lejos digo porque están en otros lugares de Argentina o del exterior, como está aconteciendo, por supuesto, muy bienvenidos a tomar la transmisión a las 11 de la mañana. Sean todos muy bendecidos. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.